Bienvenidos a Desde todo el años a la mundo. forma Hoy para es leer el de manera satisfactoria el cerebro que fabrica la mente humana y el comportamiento humano, es necesario tomar en cuenta su contexto social y cultural. Y es que si queremos planificar rutas para el cambio social, necesitamos comprender los cauces que conducen la formación del presente. Y no solo nos basta con entenderlo, necesitamos herramientas para transformarlo en lugar de únicamente adaptarnos. Es imprescindible conocer qué hay detrás de la mentalidad de las personas que buscan estatus social a costa de la ventaja diferencial y proponer soluciones creativas para el beneficio de todo el mundo. Recordemos las palabras de Charlie Percy de Snow, perdón. Cuando contemples la larga y sombría historia de la humanidad, verás que se han cometido muchos más crímenes horrendos en nombre de la obediencia que en nombre de la rebelión. Hoy es lunes 18 de septiembre de 2017 y vamos a hablar acerca de las raíces psicológicas que conducen al narcisismo y a la búsqueda de estatus para luego proponer una solución. Y como la grabación de la semana pasada no se pudo poner, voy a poner un vídeo que resume un poco lo que, o sea, un vídeo, perdón, un audio que resume un poco lo que comenté. Espero que se escuche bien. Esta es la red de comunicaciones en la que usted es especialista. Es más bien una red de información. Los especialistas de la información son ustedes. Es muy difícil incluso para un policía entrar en la academia. No es imposible que un policía pueda convertirse en un revolucionario y viceversa. No un verdadero policía. ¿Acaso pertenece usted a una especie particular? En cierto modo, sí. Como mis colegas soviéticos o chinos en lo que les concierne. A ellos no les conocemos. Usted trabaja en nuestro país. Sea como sea, tenemos la vocación del orden. Lo que significa que no nos gustan los cambios. Somos conservadores. Aquí muchos se hacen polis porque tienen hambre, no por vocación. Sí, pero se convierten en policías. Mientras otros con hambre se hacen ladrones. ¿Cree que el hambre da posibilidad de elegir? Creo que un hombre, uno de verdad, siempre elige. ¿Usted no? No. No creemos en los hombres de verdad. Creemos en hombres, señor Santore, con derecho a la igualdad, a la necesidad, a la posibilidad de organizarse en una sociedad más justa, más feliz. Yo también creo en esas cosas. No, usted no cree en eso. Acepta la desigualdad, defiende los privilegios. En el fondo es en la propiedad en lo que creen. Su orden moral es la explotación de una mayoría por una minoría. Explotación, la gran palabra. ¿Por qué? ¿Qué gano yo en el plano personal? La ilusión de ser usted también un patrón y no lo que es. Es decir, un lacayo. Las grandes poblaciones, el anonimato, el empleo del dinero mercantil y las grandes diferencias en riqueza hacen que el mantenimiento de la ley y el orden sean más difíciles en las sociedades estatales que en las bandas, aldeas y jefaturas. Esto explica la gran complejidad tanto de las fuerzas policiales y paramilitares como de las demás instituciones y especialistas estatales que se ocupan del crimen y el castigo. Aunque, en última instancia, todo Estado se haya preparado para aplastar a los criminales y subversivos políticos encarcelándolos, mutilándolos o ejecutándolos, el peso de la labor cotidiana de mantener la ley y el orden frente a individuos o grupos descontentos lo soportan en su mayor parte instituciones que tratan de confundir, distraer o desmoralizar a los alborotadores en potencia antes de que sea necesario someterlos por la fuerza física. Por tanto, todo Estado, antiguo o moderno, dispone de especialistas que realizan servicios ideológicos de apoyo al status quo. A menudo, estos servicios se prestan de formas y en contextos que no parecen tener relación con los problemas económicos o políticos. El principal aparato de control del pensamiento de los sistemas estatales preindustriales se compone de las instituciones mágico-religiosas, las complejas religiones de los incas, aztecas, antiguos egipcios y otras civilizaciones preindustriales santificaban los privilegios y poderes de la élite gobernante. Defendían la doctrina de la filiación divina del inca y del faraón y enseñaban que todo el equilibrio y continuidad del universo exigía la subordinación de los plebeyos a personas de nacimiento noble y divino. En muchos estados, la religión ha sido utilizada para condicionar a grandes masas a aceptar el empobrecimiento relativo como una necesidad, a esperar recompensas materiales en la otra vida en vez de en el presente y a mostrarse agradecidas por los pequeños favores recibidos de sus superiores, pues la ingratitud acarrea una retribución llameante en esta vida o en un infierno futuro. Germán, te puedo interrumpir, por favor. Esto lo escribía Marvin Harris en su libro Antropología Cultural. Y es que, como el sociólogo Michael Mann exponía en su libro Las fuentes del poder social, el nacimiento del Estado es el mismo que el de la mafia. Bienvenido. Había un eco otra vez. No sé qué era, que tenías abierto otra vez, pero necesitas cerrarlo porque estaba haciendo eco. Vale, no sé, yo creo que es del complemento. Lo siento por perder el feeling del audio. No, tranquilo. Escucha, vamos a hacer una cosa. Me di cuenta de que mientras hablabas, la luz de la segunda Germán estaba abierto todavía. Entonces, creo que es que necesitas recordar apagarlo cuando empiezas a hablar. Vale, ok. Mira, cuando tengas la grabación, si quieres me la pasas y yo recorto, ¿vale? Ok. Ya introduzco los audios. Perfecto. Seguimos. Que es interesante. Bueno, pues el audio acababa con una frase de Michael Mann, que decía, es el autor de Las fuentes del poder social, que decía que el nacimiento del Estado es el mismo que el de la mafia. Y en la semana pasada anterior estuve diciendo que se basaba en esa construcción cultural, utilizaba los mecanismos básicos de la esclavitud, que es hacer depender al esclavo del esclavista, ¿no? Bien, pensad en el sistema de trabajo, por ejemplo. Entonces, el mismo que de la mafia, le dejo, luego te obligo. Vale, pues hoy es lunes 18 de septiembre de 2017. Bienvenidos a los grupos de diálogo del Proyecto Venus. Estamos tú, Fernán, la primera vez que se incorpora, así que bienvenido. Flavia, Nacho, Hugo, Héctor Fernando Guevara y un servidor. Y nada, para hablar de eso, de la magia que hay detrás del racismo, para luego introducir la economía en recursos. Así que abro mi... Te perdimos. ¿No se me ha escuchado? No. Unos segundos de silencio ha habido. Parecía que decías abro mí, a mí me sonaba como abro mí y luego se te perdió la voz. Ah, no, pues eso, que abro micro, o sea, lo que queráis decir. Ah. Creo que estamos esperando que tú sigas. Aunque el audio que pusiste tenía eco, está muy emocionante, Germán. Me encantan esos, siempre los audios que pones cada semana. Gracias, my friend. La verdad que me encanta jugar con la musiquita y con algún texto académico. Vale, pues he pasado en el chat el PowerPoint. Y cuando estéis ahí, si queréis me avisáis, por fin, no voy a poder estar al chat de Open Discussions. Y entonces pues ya empiezo, ¿vale? Ya está. Sale, ya estoy en el PowerPoint. Sí, yo. Aloha. Llegó. Fabrico, ¿cómo te va? ¿Cómo andan los venusianos? Pues Excelente. excelente. ¿Y los ¿Qué pasa? marcianos? Hemos empezado. Este Hola Fabrico, Hola, te Fabi. mando ahí un enlace a un PowerPoint por si te habías conectado después de que hubiese puesto el último enlace. Okay, ya estoy ahí. Échale, Germán. Vale, perfecto, pues empiezo. Estoy en la primera diapositiva que la semana pasada Aníbal me dijo que avisase de en qué diapositiva estaba. Y bueno, la temática de hoy se titula ¿Cómo funcionaría el gobierno en el proyecto Venus? Y es la segunda parte de la anterior de la semana pasada, que era la primera, que hablaba acerca de qué es el Estado, ¿no? La psicología detrás del estatus, introducción a la EBR. Paso a la segunda diapositiva y hay una primera parte, la psicología detrás de la búsqueda del estatus. Estoy en la tercera. A ver un segundo que veo un mensaje de chat. Vale, espera, voy a poner otra vez el enlace. Fernán me está preguntando dónde se ven las diapositivas. ¿Ya lo pudiste abrir, Fernán? En eso estoy. Es en el chat del Open Discussion 2. Ahí están compartiéndose el chat y los Listo. enlaces. Listo, ya lo tengo, gracias. ¿Lo has conseguido encontrar el enlace, Fernán? Sí, los veo. Gracias. Vale, estoy en la tercera diapositiva, la que pone la importancia de las relaciones sociales. Listo, gracias. Vale, perfecto. Pues la importancia de las relaciones sociales. Puesto que los miembros de una misma especie comparten las mismas necesidades básicas, en entornos de escasez pueden llegar a convertirse en los peores rivales que compiten por casi todo. Recordar lo que dije la semana pasada de los ciclos de intensificación y extensificación, que la intensificación viene devenida por unas habilidades ecológicas en las que generan escasez, que genera insostenibilidad y por ende inherentemente lleve a una extensificación, es decir, a buscar otros territorios donde explotar los recursos. Esto genera unas mecánicas sociales que llevan a las jerarquías, pero es por escasez, porque compartimos las mismas necesidades básicas, entonces nos podemos convertir en los peores rivales. El hecho de carecer de amigos o de tener un estatus social bajo están entre las principales causas de estrés crónico. Y esto aparece en el Journal of Personality and Social Psychology de 1994. Dicen, las principales fuentes del estrés que afecta al sistema cardiovascular son los conflictos y tensiones con otras personas, por delante incluso de las exigencias del trabajo, los problemas de dinero y otras dificultades. Me atrevería a añadir que también la desigualdad social genera otros problemas, no solo cardiovasculares, sino relacionados con el sistema endocrino, con el sistema inmunológico, etc. Dependiendo del entorno, los seres humanos podemos convertirnos en la mejor fuente de cooperación, aprendizaje, amor, seguridad, de ayuda para los demás compañeros humanos. Voy a cambiar de diapositiva. Tenemos una dependencia del entorno, obviamente, ¿no? Que la calidad de nuestras relaciones con los demás siempre ha sido crucial no solo para el bienestar de nuestra salud, sino también para la supervivencia y la reproducción de la especie. La interacción social ha ejercido una gran influencia en la evolución del cerebro humano, lo que nos lleva al siguiente punto, la evolución del cerebro social. El cerebro social. Estoy en la quinta diapositiva. Si alguien quiere decir algo, por favor que me interrumpa, ¿eh? Que es que no estoy viendo el chat ni nada, y entonces, con toda confianza, ¿eh? Voy a avanzar muy rápido por esta parte para llegar a lo del proyecto. El cerebro social. Cuanto mayor es el tamaño del grupo, mayor proporción del neocórtex parece necesitar el cerebro para permitir la vida social del individuo. Y esto lo decía Robin Dumas, que es un primatólogo, y Franz Walsh en un estudio que se llama Tree of the Origin, What Primate Behavior Can Tell Us About Human Social Evolution. Perdón por mi pronunciación. Los seres humanos tenemos dependencia de otros seres humanos, esto es obvio. A diferencia de otros animales, como pueden ser las cebras, que según nacen, salen a correr, los seres humanos necesitamos de cuidados de otras personas. Necesitamos a personas que sean cuidadoras de crianza y eso ocurre durante 2 años. Toda una conversación se podría tener sobre el desarrollo del cerebro en esta etapa. El sistema de interconexiones que incluye al niño, a los cuidadores y a la comunidad social más amplia. Un segundo. Dado el largo periodo de dependencia que los humanos necesitan para poder sobrevivir, el cerebro va evolucionando, madurando y elaborando redes neuronales para interactuar con otros, para leer sus mentes y para predecir sus intenciones. El cerebro se va conformando dentro de este sistema de interconexiones que aparece en la diapositiva, que incluye al niño, a los cuidadores y a la comunidad social más amplia. O sea, anidamos dentro de redes. No se puede recordar lo que he dicho al principio, que se ha escuchado mal, pero la frase de Antonio Damasio, que para entender de forma satisfactoria el cerebro que fabrica la mente de las personas, tenemos que estudiar el contexto social y cultural. Y si lo social son las relaciones entre seres humanos, lo cultural es la transmisión de información y las prácticas de adaptación a un entorno. Bueno, un segundito. Vale, como vemos, se requiere un conjunto de destrezas sociales según el entorno, según esas relaciones sociales y culturales. Los seres humanos que consigan predecir mejor las intenciones y las acciones de los demás tendrán sin duda una enorme ventaja evolutiva para sobrevivir. Esos sistemas de apego, predicción y comunicación son 3 funciones del cerebro social. Todos esos procesos sociales dependen de la adquisición de un conjunto básico de destrezas, tales como la capacidad de identificar y distinguir caras, de emplear un lenguaje, de discriminar las peculiaridades de cada uno, de comprender qué es un comportamiento social aceptable y qué no lo es, de reconocer y gestionar la idea que los demás se forman de nosotros y, por supuesto, de hacer amigos y resolver conflictos. Y estas destrezas sociales dependen, obviamente, de la adaptación al entorno, ¿no? Y hay diferentes estrategias. He cambiado de diapositiva, estoy en la número 7. Si alguien quiere decir algo. Vale, continúo. El desarrollo del cerebro como un órgano capaz de gestionar nuestra interacción con los demás no responde solo a una necesidad lúdica de los seres humanos, sino que también determina nuestra capacidad para manejar con éxito nuestras relaciones sociales. Dadas unas condiciones ecológicas determinadas, podemos ser nuestros peores enemigos o nuestras principales fuentes de apoyo, afecto y seguridad. Hay una estrategia de adaptación, que es la primera, que pongo en las diapositivas, que es la estrategia de dominancia. Y son casi con seguridad de origen prehumano, se da en entornos con desigualdad, son absolutamente inapropiadas para las sociedades igualitarias, para competir por el estatus de forma eficaz hace falta algo más que motivación para alcanzar un estatus elevado o sentir aversión por el estatus bajo. Exige un alto grado de atención ante los elementos diferenciadores entre uno u otro estatus y capacidad de valorar bien las acciones que pueden llevarnos a conseguir ese estatus alto, de tal forma que podamos discernir entre aquellos conflictos que podemos solventar favorablemente y los que no. En etología hay algo muy interesante que lo llaman señal costosa. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal no humano, ¿vale? Y entonces lo que dicen que, por ejemplo, para un pavo real, las plumas muy largas simplemente es una señal como de estatus porque en realidad le hace una presa más fácil. ¿Por qué? Porque se puede enredar con los árboles, etc. En los seres humanos no tenemos plumas, pero tenemos joyas, tenemos edificios, tenemos... Esa es nuestra señal costosa, por decirlo de alguna manera. La ropa que tenemos son las... identificar las señales diferenciadores de estatus, ¿no? A ver un segundo. ¿Con esto qué se crea? Bueno, pues el desarrollo y la expresión de formas de superioridad que incluyen el prejuicio descendente, la discriminación y el esnovismo. Recordemos lo que dije la semana pasada de la violencia cultural, que tienes que crear una forma de relato que normalice y justifique las jerarquías establecidas. Se crea una pobreza relativa que provoca emociones de humillación, de rechazo, de vergüenza. Es que hay una palabra en inglés que se llama shame y que creo que aquí no hay traducción, ¿no? De shame se traduce como vergüenza, pero incluye, creo, humillación y vergüenza, ¿no? A la vez. Sí, sí, efectivamente. Un libro que recomiendo es el de Violencia de James Gilligan, que es increíble, que habla acerca de esto. ¿Y qué produce estas dinámicas sociales? Pues lo que llaman primatólogos la reacción bicicleta o acción desplazada. Esto se explica muy bien con un dicho que hay en Inglaterra, que es el capitán pega al grumete y el grumete pega al gato. Como la violencia es una dinámica de poder, tú la ejerces contra aquella persona que piensas que tienes, que puede solventar el conflicto de forma satisfactoria hacia ti y que la puedes tener poder sobre ella, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay problemas sociales, luego esa persona que ha sufrido un atraco, vete tú a saber, luego, si dependiendo de cómo sea su personalidad, puede ejercer una forma de violencia con otra persona que no tiene nada que ver con el asunto de tu frustración. Hay otra estrategia de adaptación, que son las estrategias de filiación, ¿no? Entonces, en las sociedades igualitarias, estudiadas por Robert Denton, existen estrategias de contradominación, que esto lo comenté la semana pasada, que es decir, cuando una persona quiere dominar sobre el resto de personas, hacen estrategias de contradominación, o sea, hay como una especie de castigo social hacia esa persona, que lo que suelen hacer es que cuando se queda dormida esa persona se van. Hay un experimento, pero es que voy a avanzar muy rápido porque veo que me enrolla mucho. Hay un experimento, que es el experimento del ultimátum, que demuestra cómo en relaciones sociales, es que tengo un audio, luego si acaso cuando pase la grabación, pues lo pongo, donde lo explica, donde se ve cómo ante una injusticia la gente suele reaccionar. Franz de Waals hizo un estudio, es un primatólogo muy conocido. Hay una TED que se llama El comportamiento moral en los animales, en lo que había dos macacos a los que a uno le daban, al principio a los dos les daban un pepino. Entonces lo miraban y decían, un pepino, qué rico. Los dos muy a gusto, felices. ¿Qué pasa cuando a uno le dan una uva y a otro le siguen dando un pepino? ¿Y qué pasa cuando se repite ese comportamiento? Bueno, pues el que está comiendo el pepino se lo tira a la cara del investigador, empieza a mover los barrotes de la jaula y empieza a quejarse e intenta coger la uva. Se crea, como somos criaturitas sociales, pues un sentido de identidad moral y de interdependencia. Hay un estudio de la esclerótida en los seres humanos, que es la parte blanca del ojo, en la que dice que los seres humanos tenemos la parte del ojo más blanca que otros primates, como pueden ser los chimpancés, porque no necesitamos estar en estado vigilante todo el tiempo. Y no es necesario tener unas pupilas y unas córneas tan grandes, porque simplemente nos basta con mirar el gesto de una persona, porque tenemos empatía. Los peques, eso se ve entre ellos y entre ellas, que se entienden simplemente con un gesto, ¿no? Hay cuando estás dialogando con una persona, muchas veces simplemente por la forma de mirar, por la forma de gesticular, ya la estás entendiendo. Es decir, somos seres empáticos realmente. No es este rollo que nos han vendido el neoliberalismo de que somos criaturas malas por naturaleza, competitivas por naturaleza, egoístas por naturaleza. No, aprendemos a serlas. Aprendemos a serlas por las estrategias de adaptación que pillamos al entorno. Como dice Gabor Maté, si admitiéramos, reconociéramos y entendiéramos totalmente las implicaciones de la realidad de que los seres humanos son criaturas sociales, con necesidades sociales y psicológicas, no estaríamos tratando a las personas tal como lo hacemos. Vale, aquí voy a hacer un parón. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo dijiste que se llamaba el primatólogo? Franz de Waal. Puedes escribirlo. Bueno, después cuando tenga chance, escribirlo en el chat, por favor. Sí, por supuesto. Gracias, está muy interesante ese ejemplo del pepino y la uva. Sí, me quedó ese olvido de la parte blanca del ojo, eso no. Como que hubiera un propósito ahí. No es por un propósito, sino es simplemente selección natural. Es economía, por decirlo de una manera energética, y que no necesitas estar tan vigilante hacia el entorno, porque vas teniendo herramientas, de alguna manera tienes un grupo de filiación y bueno, los seres humanos tenemos una influencia bastante importante y devastadora en el medio ambiente, ¿no? Pero gracias al cerebro, ¿no? que tiene muchas más neuronas que por ejemplo una orca, aunque pueda tener el cerebro más grande, podemos simplemente con una simple mirada entender lo que está pensando otra persona. Y eso ya sería la teoría de la mente, pero sería meterse en un fregado bastante tocho. La teoría de qué dijiste, discúlpame. Sí, Sí, vamos, que no es por un propósito, o sea, vamos, no hay ningún propósito de la naturaleza, es simplemente por la adaptación que hemos tenido al entorno, que gracias a ciertas cualidades que tiene el físico de los seres humanos, es igual que, ¿por qué somos bípedos, no? Pues para salir corriendo por si venía un león. Y justamente esa cualidad de ser bípedos hicieron que se estrechasen las caderas de las mujeres y entonces que naciésemos más tempranamente. Pongo este ejemplo para explicar también lo de los ojos, es decir, que son simplemente las condiciones que ha habido a lo largo del entorno, o sea, a lo largo de la historia para adaptarnos al entorno, lo que llevan a las condiciones biológicas características, ¿no? Y en nuestro caso es eso, ¿no? Lo de que tenemos el blanco de los ojos más grande, porque no necesitamos estar todo el tiempo vigilando nuestras espaldas para escapar del león. Sí, no sé si, porque no estamos yendo de tema, porque estaríamos hablando de propósitos y otras cuestiones, pero no sé si hablar de adaptación sería lo correcto. Creo que lo correcto sería una eliminación aleatoria de aquello que no funcionó. Vale, pues estupendo apunte, ¿eh? Estupendo apunte. Pues mira, para la próxima vez lo voy a explicar de esa forma. Gracias, Fabrico. ¿Puedes repetirlo, Fabrico, por favor? De nada, ahí voy a pegar un seminario que dio Jackie Roussan que habla de propósito y que cuesta mucho digerir porque uno realmente piensa que tenemos los ojos para ver, pero en realidad lo que ha pasado es que los seres que no tuvieron ojos ya no están más. O sea, todo aquello que de alguna no funcionó o lo que no le permitió a los seres individuales sobrevivir, de alguna manera desaparecieron, ¿no? Ya pegaré el link aquí. Continúo. Y, joder, gracias por el apunte, Fabrico. La verdad que tienes razón. Por cierto, to toda crítica a lo que estoy diciendo es más que bienvenida, que aquí estamos para aprender. Son grupos de diálogo. O sea, no os cortéis en absoluto. Vale, paso a la novena diapositiva entonces. El placer de cooperar y el dolor de sentirse excluido o excluida. Naomi Eisenberg hizo un estudio a través de escáner cerebral en el que concluyó que el dolor que provoca la exclusión social afecta a las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Es decir, que si yo, por ejemplo, me estoy haciendo un bocata y me corto con el cuchillo, el dedo, se iluminan las mismas partes del cerebro que si, por ejemplo, me rechazan o me humillan, o todo ese conjunto de emociones. ¿Me entendéis? Es decir, el rechazo social, la vergüenza, la humillación, sentirte fuera del grupo, etc. Y las diferencias de estatus crean un dolor similar. Esto para Richard Wilkinson y Kate Pickett en su libro Desigualdad, un análisis sobre la infelicidad colectiva. Pero no solo son estas dos autoras, sino que hay muchísimos estudios que demuestran cómo esa pobreza relativa crea ese dolor social, porque genera una forma de exclusión y por lo tanto una forma de dolor. Hay experimentos sobre la amenaza al estereotipo, que la amenaza al estereotipo es que si tú te han criado con unas expectativas de comportamiento según tu condición social, ya sea clase, género, etnia, racialización, etc. Por ejemplo, hay experimentos con chicos pequeños en la India, donde que han dado el sistema de castas, pero sigue estando muy presente en la cultura popular, ¿no? Aquellos chicos que, por decirlo de alguna forma, no quiero que se malinterprete esto, ¿no? Pero que culturalmente, en el estereotipo, pertenecían a la casta inferior, en contraposición a otros chicos que serían de clase rica, les ponían a resolver ejercicios matemáticos. ¿Y quiénes los hacían mejor? Curiosamente, la mayoría eran los chicos de lo que se esperaba que fuese la casta inferior. Cuando les decían a qué casta pertenecían cada uno, se lo decían entre ellos, de repente los dejaban de hacer bien. Y eso es la amenaza al estereotipo. Incorporas ese tipo de racismo, ese tipo de estereotipo, y te acabas comportando como si fuese una especie de profecía autocumplida, ¿no? Sucede también, hay experimentos con mujeres en ciencia, ¿no? Que ahora podemos ver las cifras, si somos personas objetivas, vemos que las mujeres en realidad son las que mejores notas sacan y son las que más están en la universidad. Pero sin embargo, cuando se empieza a hacer el estereotipo, luego en cosas que baja el rendimiento, porque se valora más a las mujeres a lo largo de la historia por su cuerpo y a los hombres más por su mente, ¿no? Eso es una especie de estereotipo. El dolor social a veces lleva a la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia emerge de ese dolor, del dolor del rechazo social, del dolor de la humillación, del dolor de la vergüenza, del dolor de no sentirte incluido. Y las jerarquías inherentemente llevan a ese dolor y, por lo tanto, a la violencia. Y puede ser en el microcosmos de una violencia física directa hasta el macrocosmos de una violencia estructural y hasta el macrocosmos de una guerra mundial. En resumen, los seres humanos han desarrollado estrategias para desenvolverse en organizaciones sociales de diferente naturaleza. En un extremo están las jerarquías de dominancia, que tienen que ver con la lucha por el estatus, y los individuos necesitan ser autosuficientes y vienen a los otros básicamente como rivales. Esto es lo que sucede con el estatus. Vale, he cambiado de diapositiva. ¿Queréis añadir algo? Yo lamentablemente me tengo que ir porque ahorita por mi cumpleaños mi mamá me hizo unos tacos y después ya se tiene que ir ella, así que tengo que bajar justo ahora. Y pues una lástima porque la verdad es que está buenísima tu presentación, Germán. Después, ahorita me la voy a descargar y después voy a escuchar el audio. Y muchas gracias y pues saludos extensionales a todos. Chao, Fernando. Muchas felicidades, Fernando, y gracias por asistir. Y nada, que disfrutes mucho. Feliz vida, amigo. Gracias, muchas gracias. Adiós. Bueno, continúo. Estoy en la diapositiva número 10, la experiencia temprana. Todo esto lo estoy contando para hablar acerca del narcisismo. Me he dado cuenta que tengo una capacidad para enrollarme increíble, pero bueno, la experiencia temprana, que para mí es el punto más importante para entender por qué hay gente que tiene búsqueda de estatus. No es lo mismo vivir en un entorno en el que tú tienes que vigilar tus espaldas o vivir en un entorno en el que dependes de la empatía, de la reciprocidad, porque generas destrezas sociales diferentes. Estás pensando que te van a robar, estás pensando que te van a pegar, estás pensando que te van a hacer algún tipo de daño, o sin embargo estás pensando en jugar, estás pensando en el cariño, estás pensando en que no te va a faltar nada. Esas destrezas sociales configuran el cerebro de una manera muy diferente, y en concreto el eje del estrés. De esto se podría hacer una charla en el futuro porque daría para mucho tiempo sobre el desarrollo del cerebro en la infancia. Hay muchos experimentos en la vida animal y vegetal de la capacidad de adaptación a diferentes entornos. Pensemos en cómo se organizan las plantas para poder adaptarse y poder seguir sobreviviendo. Siempre es lo que digo yo, ¿no? Que la selección natural y la teoría del caos parecen que son como una especie de yin-yang cósmico, por muy místico que pueda sonar, pero veo que siempre son dos caras de la misma moneda y que configuran al final la vida, ¿no? Si tú vives en un entorno en el que tienes que vigilar tus espaldas, generas hormonas del estrés. Y las hormonas del estrés configuran la forma en la que se va a desarrollar tu cerebro, la atención que le va a prestar la energía corporal, por decirlo de alguna forma, la economía esta corporal, ¿no? Que llaman algunos autores, a desarrollar ciertas partes. Entonces, si vives en un entorno relajado, vas a desarrollar más plenamente el neocórtex y de hecho vas a madurar mucho más tarde, vas a parecer mucho más joven cuando pase el tiempo. Sin embargo, si vives en un entorno de mucho estrés, ese estrés te va a configurar el cerebro para prestar más atención al hipocampo y al cerebro reptiliano y menos al control de los impulsos. ¿Por qué? Porque no son necesarios para sobrevivir. O sea, de hecho, tenemos el ejemplo de Phineas Hake, creo que se llamaba. Bueno, si por un casual, espero que no le pase a nadie, tiene un accidente en el que se daña la parte del córtex prefrontal, que es la que está justo detrás de la frente, esa persona no muere. No es necesaria o es un requerimiento necesario para la supervivencia en sí mismo. No es lo mismo como si te disparan al corazón, que mueres, sino que es algo que está ahí. ¿Vale? Entonces, por una suerte de economía corporal, pues entonces, si vives mucho estrés, le vas a prestar más atención a otras cosas. Los niños que experimentan estrés en sus primeros años pueden ser más agresivos, menos empáticos y probablemente más capaces para hacer frente a los conflictos. Voy a repetir esta frase porque es la más importante de la presentación. Los niños que experimentan estrés en sus primeros años pueden ser más agresivos, menos empáticos y probablemente más capaces para hacer frente a los conflictos. Estas primeras experiencias pueden ser una especie de adelanto de la calidad de las relaciones sociales en la edad adulta. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos tiene que decir Jack Fresco en el libro Mirando hacia adelante? Que tengo que señalar que más bien era como un consultor de ese libro, también coescrito con Kenneth Case. Era más bien un consultor, ¿vale? Pero lo que decía era lo siguiente. Aquellos que más lucharon por obtener poder, como Napoleón o Hitler, fueron hombres limitados, fueron duramente estructurados por la autoridad de sus padres durante sus primeros años. En un intento por combatir este complejo de inferioridad, desarrollaron lo que externamente se veía como un complejo de superioridad. Pero internamente siempre había un niño inseguro, sobresaltado y temeroso de que alguien descubriese lo que realmente sentía. Mientras las personas tuvieran ese sentimiento de inferioridad, era imposible para ellos lograr un sentimiento de valía basado en su propio desarrollo interno. Y vuelvo a la otra frase que dije, que los niños que experimentan estrés en sus primeros años pueden ser más agresivos, menos empáticos y probablemente más capaces para hacer frente a los conflictos. Recordemos que estamos hablando de la psicología detrás del narcisismo. Vale, ¿alguien quiere decir algo? Vale, continúo y avanzo muy rápido, que estoy hablando mucho. El narcisismo, estoy en la diapositiva número 12. El narcisismo es una forma de ser en el que las personas son egocéntricas, exageran sus talentos y habilidades y carecen de empatía hacia los demás. No es de extrañar que los narcisistas se conviertan en líderes, les gusta el poder, son egoístas y usualmente son encantadores y extrovertidos. Pero el problema es que eso no los hace necesariamente mejores líderes. Esto le decía Amy Brunner en un estudio acerca de la personalidad narcisista y cómo tendían a ser líderes y realmente eran los que peores lo hacían en sus experimentos. Entraría en ellos, pero entonces me enrollaría mucho. Paso a la diapositiva número 13. Jack Fresco, en lo mejor que el dinero no puede comprar. ¿Cómo solucionamos esto? Un objetivo de nuestro diseño social es fomentar un nuevo sistema de incentivos que ya no esté dirigido hacia las metas superficiales bestiales y egoístas de riqueza y poder. Estos nuevos incentivos alentarán a las personas hacia la autorrealización y la creatividad, la eliminación de la pobreza, la protección del ambiente y, sobre todo, al interés por sus semejantes. El aire que respiramos, el agua limpia, el sol, los bosques y toda la naturaleza sustentan la vida sin cobrar. Esto es lo que decía Jack. Por cierto, increíbles frases ahí, en lo mejor que el dinero no puede comprar. Ok, estoy en la diapositiva 14. La única forma de salvar a un rinoceronte es salvar el medio ambiente en el que vive, porque hay una dependencia mutua entre él y los miles de otras especies de animales y plantas. ¿Por qué digo esto? Porque si la semana pasada estaba hablando acerca de que las jerarquías emergen por la adaptación al medio que genera escasez, tenemos que salvar ese medio ambiente. Los seres humanos se nos puede aplicar perfectamente esta frase. Somos animales interdependientes, ecodependientes y que dependemos de las relaciones sociales para sobrevivir. Entonces tenemos que tener un enfoque sistémico para ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues inspirándonos en cómo funciona la naturaleza, cómo evitamos esas jerarquías, cómo evitamos esos comportamientos narcisistas, esa búsqueda de estatus, esa posición de superioridad. Tenemos que diseñar desde el principio cómo adaptarnos de una manera que sea igual a cómo funciona la naturaleza. Y hay tres puntos que son claves, pero si queréis, esto ya lo dejo para la semana que viene, porque llevo casi una hora hablando y prefiero que hablemos entre toda la gente. Vale, continúo un ratito y nada, pues eso sí, sí, cuando queréis paro, ¿eh? Bueno, como decía, hay tres puntos que tenemos que tener grabados en la cabeza, que son importantísimos para iniciar cualquier acción que queramos realizar a la hora de resolver problemas. Perdón. El primero es que mi bienestar es tan bueno como el bienestar de mi entorno. Y es que somos una parte integral de una vasta y compleja red que forma el ecosistema terrestre. Cuando algo altera la red en un punto, se produce una pequeña reverberación a lo largo de toda la red. Y cuando alguna parte se rompe, toda la red se ve debilitada. Nosotros, los seres humanos, estamos vinculados a la Tierra, implicados en un conjunto de sistemas planetarios complejos, interdependientes, en que las acciones a menudo comportan consecuencias que van mucho más allá del obvio e inmediato. Así que hay que proceder con precaución si no queremos dañar irreparablemente este bello tapiz conectado a un sinfín de procesos naturales que configuran la trama de la vida. Yo siempre suelo poner el ejemplo de un árbol, ¿no? Un árbol no es simplemente sus más percibidas ramas, tronco, hojas, sino un árbol depende de todo el ciclo hidrológico, que a su vez ese ciclo hidrológico depende de la rotación del planeta y de la traslación del mismo, depende de una estrella a 150.000 millones de kilómetros, depende de la fotosíntesis, de esa respiración boca-estoma humana, ¿no? Que se podría interpretar, como diría Carl Sagan, depende del ciclo de carbono, que a su vez depende del nivel de hierro que hay en los océanos. Es decir, es una red de interdependencias. En realidad, en la naturaleza, si lo miramos de una manera objetiva y realmente científica, vemos que las jerarquías son una proyección humana y que el punto de vista tiene que ser entender que hay redes dentro de redes y que somos dependientes. La conexión con los miles de millones de otras plantas y animales, el núcleo de hierro de la Tierra que forma la magnetosfera que nos protege de la radiación del Sol, la tectónica de placas, que permite el ciclo hidrológico, es tan importante para que yo sobreviva como mi más percibido corazón, o mi más percibido hígado, o mi más percibido riñones. Son elementos importantes que si desaparecen, desaparece el árbol y desaparezco yo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, una cultura de cuidado, y que nuestro bienestar es tan bueno como el bienestar de los demás. Eso es algo muy importante. El siguiente punto es que nada se activa por sí solo. Como ponía el ejemplo del árbol, todo un devenir que configura el movimiento y el crecimiento del árbol. En realidad, nada se activa por sí solo, como he dicho. Hay múltiples factores que interactúan dando forma a cada proceso que observamos. Esto incluye a nuestra problemática social y medioambiental, incluida la cadena de factores que modela el comportamiento humano. Nuestros valores, conductas y creencias son tan parte de la ley natural como cualquier otro proceso de la naturaleza. Hay algo muy importante que podemos imitar del diseño de la naturaleza, y en esto se basa la economía basada en recursos, y con esto hago la introducción, que es la autoorganización. Vale, ¿qué es la autoorganización? Si imitamos a la naturaleza, nuestro rediseño cultural podría ser similar al funcionamiento del cuerpo humano, porque es un sistema que depende de todos los factores, está interconectado y también autoorganizado. Donde, al igual que todos los órganos y células reciben todo lo que necesitan, todas las personas deberían recibir todo lo necesario para desarrollarse plenamente. Como dice Jack Fresco, si introdujésemos el libre mercado al cuerpo humano y las células empezaran a pelearse entre ellas, a vivir a costa de otras, a contaminarse, a crecer de manera infinita, a robar, a parasitar, a perpetuar la escasez, viviríamos 4 horas o menos. Así que hay que diseñar, hay que imitar el diseño del cuerpo humano para evitar enfermedades culturales manifestadas a través de guerras, la pobreza, el hambre o la devastación medioambiental. Una fuente de asombro e inspiración es que al menos en este pequeño planeta abundan los sistemas autoorganizados, que son sistemas en los que sus componentes se organizan automáticamente sin ninguna clase de elitismo ni aparato burocrático que ralentice y dirija el proceso. Pensad en las células del cuerpo, en cómo se organizan, tanto interna como externamente, para acabar formando tejidos, órganos y en última instancia la complejidad de una persona. Como dice Jack también, si el riñón, el hígado o el bazo entrasen en conflicto por creerse más importantes que el resto y demandar más energía de la que necesitan a costa de quitárselo a otro órgano, probablemente no duraríamos mucho para contarlo. Y teniendo en cuenta estos 3 factores para iniciar cualquier construcción a la hora de solucionar problemas, como decía Fernanda antes, ¿no? Un poco de medicina preventiva, podemos hacer una forma de rediseñar la sociedad que sea de una forma preventiva y que tenga en cuenta una herramienta de conocimiento, de pensamiento sistémico, que se llama la cibernética. ¿Vale? Estoy en la diapositiva 17 ahora. La cibernética es, para Gregory Bateson, el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años. ¿Qué es la cibernética? A ver, un segundito, por fin. Vale, la cibernética es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. En otras palabras, es la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de sistemas. La cibernética es igualmente aplicable a los sistemas físicos y sociales. Los sistemas complejos afectan su ambiente externo y luego se adaptan a él. En términos técnicos, se centra en funciones de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos del sistema. Esta capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y organizaciones. Es la ciencia que estudia los sistemas interconectados. Es una forma de aplicar la teoría de sistemas a través de las máquinas y que las puedas conectar para a la vez estudiar esos sistemas que tus limitaciones biológicas no pueden comprender. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, la cibernética la definen dentro del proyecto de Venus como la unión entre las computadoras y las máquinas. Sí, exactamente, exactamente, pero es un poco más complejo. Quería añadir un poquito más de información acerca de cómo se puede aplicar incluso la cibernética, esa forma de comprensión en los sistemas sociales en toda su complejidad, por decirlo de alguna forma. Okay. Bueno, pues ¿cómo solucionamos esto que he estado comentando acerca de las jerarquías, la búsqueda de estatus y el comportamiento aberrante que luego genera el resto de comportamientos aberrantes? Pues como vemos en la diapositiva número 18, este es el complejo cibernético. En palabras de Jack Fresco, este complejo cibernético utiliza la tecnología de imagen avanzada para proyectar una imagen virtual tridimensional de la Tierra en tiempo real. Utiliza los sistemas de comunicación satelital para brindar información a las condiciones del clima a nivel mundial, las corrientes del océano, inventarios de los recursos, población, condiciones agrícolas y patrones de migración de peces y otros animales. Los complejos cibernéticos conectados representan el cerebro y el sistema nervioso de la civilización del mundo entero. Toda esta información estará disponible a petición de cada uno a través de Internet. Este lugar por sí solo maneja nuestro patrimonio común, incluyendo los recursos, la capacidad de soporte y la salud de nuestra tierra. Jack Fresco, en lo mejor que el dinero no puede comprar. Y creo que voy a terminar aquí, no sin antes añadir que la imagen que estamos viendo es Corcen. Este complejo cibernético podría estar en el centro de cada ciudad, pero luego tú también podrías acceder a esta información a tiempo real en Internet. Por ejemplo, necesitamos un congreso. ¿Qué hacen la gente en el congreso hoy en día? Defender los intereses de su partido político. Inherentemente, para defender los intereses de tu partido político, tienes que aceptar todo lo que venga con el ethos de ese partido político. Entonces, mengua el pensamiento crítico. Aquí lo que tenemos es un estudio de cómo funciona la Tierra. Y esto no es imposible, no es una utopía. Tengo una aplicación en el móvil que se llama Eyes on Earth. Y esa te la puedes bajar y ver el estado de salud del planeta Tierra. O sea, tenemos la tecnología para lograrlo. Y aquí, por ejemplo, pues en lugar de contratar a una persona que no tenga ni idea sobre cultura y deporte y la pongas en el gobierno, en plan, bueno, aquí, sin embargo, podrías ver el estado de la agricultura en una de las pantallas. El estado de los océanos, el estado de tal, actividades, etcétera. Y tú podrías unirte a esas cosas. Tendrías toda la información y podríamos hacerlo, ¿no? No es ninguna utopía esto. Está toda la tecnología disponible para ella. Y estamos trabajando para conseguirlo. Y nada, muchas gracias por asistir y en próximas reuniones ya me pongo con el enfoque sistémico integral y hago la analogía con el cuerpo humano, pero estoy hablando ya demasiado. Pensaba que iba a hablar solo 20 minutos, pero mira, 1 hora y 20. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Gracias a ti. Gracias, Germán. Gracias a ti, Germán. Ha sido súper interesante. Gracias. ¿Puedo hacer una sugerencia para la semana que viene? Que la gente Sí, tomen claro. apuntes cuando tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer y que al final de todo lo comentamos. Porque aunque paras para preguntar, alguien quiere preguntar algo, comentar algo, a mí me hace un poquito perder el hilo de dónde estamos y me rompe la magia del momento, si quieres, ¿no? La concentración que tengo escuchando tu voz y todo. Y a mí personalmente me haría muy bien esto, que la gente se apuntase en las preguntas que tienen o los comentarios que quieren hacer y lo hiciéramos al final, en una discusión abierta, digamos. Que los Yo quisiera agregar que estas computadoras que nosotros llamamos Holstein o núcleos cibernéticos son computadoras que serán diseñadas para evaluar data. Yo supongo que en términos de eficiencia, en términos de seguridad y muchas otras variables que hagan que sean relevantes a la hora de encarar cualquier proyecto. Supongo que tendrán sus sistemas de sensores en la tierra, tendrán sus sistemas de sensores en el agua, sus sistemas de sensores en el aire, con lo cual, digamos, las computadoras en el futuro no van a ser programadas, sino que están diseñadas para evaluar información. Ok, pues para la siguiente, contestando a Su, para la siguiente voy del tirón y no hago parones. Y en referencia a lo que dice Fabricio, claro, toda la razón, pero eso me gustaría tocarlo cuando hable del enfoque sistémico integral, porque voy a poner la analogía con el cuerpo humano y cómo funciona el cuerpo humano. Y cómo funcionaría un organismo cibernético, que a mí me gusta llamarlo, ¿no? Que sería el complejo cibernético imitando la naturaleza para prevenir cualquier tipo de problema. Exactamente, o sea, se podría decir que el complejo cibernético cumple muchas de las funciones que podrían adherirse a lo que es el sistema nervioso, tanto central, o sea, el autónomo, como el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y uno va completamente automatizado y otro va variando según la relación que tiene con el entorno. Y crear una complejidad de red, pero esta tecnología existe de verdad, no estoy diciendo nada marciano. Y cómo se puede crear, pero no solo eso, también tiene que estar conectado con lo que yo llamo el sistema endocrino, que sería la economía, el transporte de materiales, la forma de fabricar los materiales, diseñarlos, etcétera. Y como diría un buen endocrino, pues tendría que generar una receta dietética para una buena salud, pero nuestras recetas serían recetas técnicas. Serían herramientas de habilidades ecológicas, que era lo que decía la semana pasada, de habilidad ecológica es la forma de transmisión, tanto social y como herramientas técnicas dispones para adaptarte al entorno de una manera sostenible o menos insostenible, ¿no? Entonces tenemos que tener un recetario técnico que se va evolucionando. Luego estaría el sistema inmunológico. El sistema inmunológico sería los laboratorios mundiales de materiales y también unos valores que están para evitar la escasez, porque si hay escasez, como hemos visto, se generan lo que es todas las jerarquías, y luego también tendría que haber la psicología. Y tanto psicología como inmunología, como endocrinología y el sistema nervioso están interconectados, esa es la cibernética del cuerpo, por decirlo de alguna forma. Están interconectados y cada uno se influye en el otro. Entonces tenemos que tener en cuenta para crear esa especie de sistema orgánico de la Tierra que sería, bueno, no sería orgánico exactamente, pero imitar a la naturaleza utilizando nuestras herramientas técnicas. La psicología serían los valores de la sociedad. Si tenemos que generar principalmente una sociedad donde la principal preocupación de la gente, los incentivos, sea la extensionalidad. Y que es, bueno, pues preocuparse por el medio ambiente, preocuparse por las relaciones sociales, por sus semejantes, etcétera, para ayudar, porque tú cuando estás ayudando a alguien, extiendes la vida de otra persona a la vez que extiendes la tuya. Y no es otra cosa. Entonces estarían interconectados. Eso se podría ver, todas las actividades que hay sociales, culturales, de recreación social, se podrían ver también en el complejo cibernético, pero a la vez se podría ver todo lo que está sucediendo. Perdón que me esté enrollando y a lo mejor estoy adelantando lo que quería decir en posteriores reuniones, pero por ejemplo, si hubiese una... si estuviésemos agotando un tipo de recurso, voy a poner un ejemplo muy tonto, si estuviésemos agotando madera en alguna parte del planeta, habría señales que directamente avisasen a los laboratorios mundiales de materiales para buscar sustitutos y entonces evitar la escasez. Entonces, que no haya todo esto. Y la gente lo podría estar viendo a tiempo real. Y la gente podría meterse en un laboratorio de materiales o en investigaciones o en lo que quiera o hacer las actividades que le dé la gana porque tendría acceso a esa información. ¿Cuál es el filtro? El método científico. Para actividades que requieren, que son bastante serias, industriales, me refiero, ¿vale? No para el día a día. Cada persona va a vivir como le dé la gana, sin que nadie le diga lo que es bueno para esa persona, sino según sus gustos cambiantes y preferencias cambiantes. Sí, yo solo aclaro eso porque generalmente surge esa pregunta, ¿no? Surge esa duda de quién va a programar las computadoras. ¿Sí? ¿Entendían? No, esa no es la pregunta correcta, sino que las computadoras serán diseñadas, tendrán sus propios sistemas para cumplir esa función. Solamente eso. Claro, es que yo creo que cuando la gente pregunta quién va a programar esas computadoras, etcétera, están reflejando el miedo de venido del sistema monetario, de quién está al control de todo esto, ¿no? Entonces están proyectando cómo funciona un sistema en el que sabes que hay jerarquías, que es lo que comentaba, y entonces lo proyectas en un sistema que no tiene para nada que ver con eso, ¿no? Es otra realidad. Y por supuesto, sería el diseño, la forma de iniciar. Por eso he hablado acerca de la naturaleza, los tres puntos de mi bienestar es tan bueno como el bienestar de mi entorno, de la autoorganización y de las redes, ¿no? Si empezamos con otro punto de vista, el diseño puede cambiar absolutamente. Y no es quién va a programar esto, es cómo vamos a diseñar esto, ¿no? Como dice Fabrico. Es una cosa que la gente a veces les cuesta un poquito, esto de dejar de proyectar los valores de hoy al futuro en un EBR. Yo actualmente tengo un hilo abierto en el muro de Facebook mío, que el chico está convencido de que los científicos pueden, al asumir el poder, van a corromperse y tenía un miedo a los científicos, pero es totalmente proyectado a lo que es la situación hoy en día con la corrupción y con cosas de estas, ¿no? Es un error muy común. Un error, no, una misconcepción, tal vez. Otra cosa que sería buena aclarar es que ese diseño de Jack y Roxanne ya es viejo. De hecho, Roxanne ya ha dicho que ese diseño se actualizará en The Core Sense, estoy hablando, una vez que la Major Motion Picture sea producida. Sí, Jack, creo recordar que es la primera persona que decía siempre que sus diseños eran... o sea, cambiantes, es decir, que no eran estacionarios, que estaban abiertos al cambio. Y eso es lo bueno, ¿no? Que también, otro ejemplo que iba a poner para la próxima presentación era que igual que cómo funciona la selección natural, ¿no? Que es quien mejor se adapta al entorno es que es realmente quien sobrevive, no es una competencia feroz, ¿no? Como nos han hecho creer. Y entonces, como cambian, son la genética, ¿no? Lo que les hace cambiar, pero aquí no tenemos la genética, es la memética, que es en el mundo de las ideas. Entonces, todo se diseñaría para que fuese fácil cambiarlo, para que si una persona quiere cambiarse de casa y quiere instalarse en una habitación, pueda hacerlo de una manera muy sencilla y que no requiera todo... los inconvenientes que tenemos hoy de obras, etcétera, y esas cosas, el dinero y las ciudades, realmente las diseñarían quienes viviesen ahí y se adaptarían a la naturaleza de la cultura que la habita. Yo pienso, y esto es poner entre interrogantes todo lo que voy a decir aquí, por favor, que si se juntan mucha gente interesada en medicina, la ciudad sería muy diferente a una ciudad que otras personas que a lo mejor les interesa, tienen otros gustos más relacionados con la música o el teatro, ¿no? Y que serían fáciles de cambiar, serían moldeables muy fácilmente, cambiando todo eso. Por eso la estructura circular también, ¿no? No es por casualidad, es porque lo hacen fácil. Y entonces tener desde el primer inicio que se te ocurre cómo diseñar algo, tener en cuenta que se pueda cambiar fácilmente y que sea de forma sostenible para luego reciclar todos esos elementos. Entonces las ideas seguro que van a cambiar, se van a actualizar y va a ser una sociedad en constante crecimiento y expansión de ideas. Emergente. Exactamente, me he tirado 5 minutos para decir lo que quería decir que no me salía la palabra, que era emergente. Pasa esto. Bueno, caballeros y señorita Flavia, me voy a despedir de ustedes. Aquí son las 10:30, que igual para ustedes no es muy tarde, pero para mí sí. Y me voy a acostar. Germán, ha sido un disfrute, de verdad, me quedo embobada, con la boca abierta escuchándote, de verdad, ya lo sabes. Y espero con ganas la semana que viene. Subiré esta grabación, te lo pasaré para que puedas hacer editarlo como has querido, y también subiré la de la semana pasada, que se me pasó completamente hacerlo. Buenas noches a todos. Chao. Muchas gracias. Buenas noches.